Bienvenidos a Divagancia y Dinero, el programa que te habla de todo sin tener ni puta idea de nada. En Ágora Sol Radio. Hola, buenas noches, bienvenidos una noche más a Divagancia y Dinero, el programa conocido en el mundo entero. ¿Qué tal estáis todos? Yo soy Volador, la hija de la Juani. Tengo a mi lado a Imanol Arias. Buenas noches, Imanol. Buenas. Y de cara norte tengo a Dani López, que ha venido una noche más a acompañarnos, como se vio en antaño. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues esta noche, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una mierda muy loca, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien! Pues sí, amigos, vamos a hablar de los kinkies, de su nomenclatura, qué son, qué tipo de cine gustan, qué técnicas de estudio utilizan para abordar sus problemas. Lo de estudio y kinky no lo veo yo. Sí, ellos estudian mucho. Sí, cómo robar. Y una pregunta antes de empezar con el programa. ¿Qué suena kinky? ¿A qué suena ese concepto? Kinky suena como a polvete mal echado. Como un kinky, sí, pero con más letras de las que faltan. Y no. Más mal ladilla. Echado, mal echado. Sí, ahí, arrítmico, obviamente. Sí. A mí me suena como un brindis de gente que está... ¡Un kinky por el Pedro! Ah, hay un brindis con vasos de plástico. Sí, un kinky. A mí me suena a prostituta asiática. Es que... ¿Tiene nombre de dictador asiático? Kinky. Kinky. John Kinky Song. Sí. Dictador de República Internacional. Pero con dictador necesitas alguna palabra más. Si no, simplemente es prostituta asiática. Sí, es verdad. O actriz porno venida menos. Sí, de estas que tienen que meterse cuatro pollas a la vez para poder tirar para adelante. Sí, porque no le cierra ya, es una brocha. No, claro. Qué bien habláis. Sí. Kinky suena a enfermedad venérea también. Sí. Tengo kinky. Tengo kinky. ¿Qué? Vaginal, además. Un escozor. Sí. Vale, tío, no, más... Cremitas para el kinky. Para el kinky. Luego también, pero kinky mira cómo bebe el kinky en el río. Kinky forte. Bueno, kinky y forte. Para irritaciones graves de... Bueno, Volador, ¿qué es un kinky? Mamá, me he tirado a un indigente. Y es hija. Pues ese será el anuncio. Mamá. Ya sé lo que es, hija. Toma kinky forte. Kinky forte. Es que eres ahí abajo. Para esos días que te ves rara. Bueno. Pues qué manera de ilustrar lo que es un kinky con la siguiente canción que vamos a poner y va a dar paso a todo el grueso del programa. Dale, César. Hay torete en la historia de tu vida que se ve muy repetida. Tristemente, ese ha sido tu destino, criticado y perseguido constantemente. Planta cara a la sociedad que te da la espalda. No renuncie a la libertad que tu cuerpo reclama. No te sientas marginado porque no te comprendes. quién será. ¡Ay, Torete! ¡Ay, Torete, el amigo de los niños! Bueno, ¿qué es un kinky? ¿Qué es un kinky? Un kinky, el concepto, viene de quincallero o merchero. La quincalla viene a ser básicamente metal barato, ¿vale? Uh-huh. No sé si sabe lo que es el metal barato. Es un metal que vale poco. Sí, ni manera, la harías, no, ni puta idea. Ponte los cascos, Dani, que estamos aquí. Se entendía que metal barato va a ser metal que vale poco. Totalmente. A lo mejor sí, o Viking Metal, un besito a todos los amigos de Imanol Arias que nos están escuchando. Pues digamos que el kinky es una nomenclatura coloquial que se les a la etnia, ¿vale? Es una etnia que se denomina merchera. Los mercheros son unos nómadas, ¿vale? Muy vinculados al estilo de vida gitano, pero no son gitanos. Se sospecha que son romanís el origen. Luego también hay orígenes que los datan de la zona del norte de África, ¿vale? La zona marroquí. No se sabe muy bien de dónde vienen. O sea, que son o moros o rumanos. Sí, no tiene más. O una mezcla de ambas, ¿vale? Hostia. También al kinky se le denomina al que es mezcla entre payo y gitano. Pero esto más adelante se acuña el concepto. Básicamente, ¿vale? Sus costumbres son bastante parecidas a las de la etnia gitana, ¿vale? Se dedican a la venta ambulante, se dedican a, pues digamos, al robo de cosas, o sea, de sí, lo que es la versión... Al hurto. Y bueno, y muy... Con o sin violencia. No, eso depende. Por eso depende. Depende, o sea, de... decir, depende ya lo... Depende. Y lo que es más importante, hablan kinky, ¿vale? El kinky es un idioma que mezcla el caló, que es el idioma, el lenguaje gitano, el slang gitano, con el errominchela. ¿Qué es el errominchela? Buena pregunta. El errominchela es una mezcla entre español y francés. Hostia puta. Posiblemente se generó, se llama errominchela. Hostia puta, hola la. Vale. Claro, Marine Le Pen, ¿qué opina no la de esto? Cortemos que se pierde. Es la lengua criolla romaní, ¿vale? Sabéis que, bueno, que el romaní viene del latín, uh-huh. El francés viene del latín, el español son idiomas latinos. Uh-huh. Pues digamos que todo el hibridaje por el nomadismo, ajá, ¿vale? Se ha ido derivando en lo que es la actual lengua romaní o calé. ¿Cómo os quedáis? Entonces, yo estoy flipando. Los portugueses que hablan. Los portugueses... ¿A alguien le importa a los portugueses? Sí, es verdad. Los portugueses pues hablan triste. Hablan triste y punto. Pues hay que tenerlo en cuenta, Portugal, porque algún día lo invadiremos y habrá que cogerle valor. Venga, no, bueno. Venga, no le vas a invadir. Te van a decir, por favor, invadirnos. Bueno, básicamente... Van a abrir fronteras y van a decir, por favor. Básicamente, estos se empezaron a denominar como los vagabundos de Castilla. Ay, alrededor, en la Edad Media, ¿vale? Después de la expulsión de los moriscos, se les denominan los vagabundos de Castilla. Hay diferentes hipótesis, es lo que digo. No uh-huh. se sabe exactamente de dónde vienen, pero todos sabemos que tienen un corazón puro. Oh, ¿eso te viene en la Wikipedia o te lo has inventado tú? Eso me lo he inventado. Sí. De tu huevo. Vale, ¿por qué se les llama también mercheros? Porque la mercha, ¿vale? No es coña, es el material sustraído. Hostia puta. Dame toda la mercha. O sea, todo el cobre es mercha. Sí, justamente. Justamente. Vale, muy importante. Este tipo de etnia vive, practica lo que se llama el chabolismo. No sé si sabéis lo que es una chabola, una construcción... Sí, una práctica. Sí. Sales de tu chale y voy a hacer chabolismo. Vas de chabolismo. Como práctica, vamos, como práctica. Tenía que elegir entre acuallín y chabolismo. Chabolismo. Y dije chabolismo. Pues deja los brazos finos, ¿vale? Oh, son construcciones ilegales, son asentamientos ilegales en espacios públicos. Como la sede del PP. Justo. Vale. Y muy importante, tienen un alto nivel de endogamia. Quiero decir que de ahí se pueden explicar ciertas cosas, porque es porque mueren tan jóvenes. Porque una de las teorías es que mueren por droga. No es verdad. Mueren no, por... También pueden por intoxicación de plomo, a veces. O sea, también. Cobre. Bueno, en una cosa muy importante, ¿vale? Durante los años 50, durante la época franquista, fueron obligados a sedentarizarse. ¿Esto qué implica? Que se sentaron en Barcelona, Valencia, Valladolid y Madrid. No sé si he dicho dos veces Madrid, ¿no? No, no, lo ha dicho bien. No, ¡Madrid es Castilla! Vale. De todas formas, casi todos los kinky famosos son de la zona de Cataluña. Sí, básicamente sí, o sea, de hecho... No, pero también en Madrid, la zona de Vallecas, se me está bajando todo el rato el micrófono y estoy aquí haciendo malabaires. Porque es una kinky. No, la cosa es eso, que la cosa es que en Madrid sí que hubo un asentamiento muy importante en Vallecas. De hecho, todas las películas que se rodaron durante varios, en la época de los 80 más o menos, están basadas en esa zona que se rodaron en Madrid. Bueno. Y en Barcelona. Pero en Madrid también tienen... A ver, que sí. Que en Madrid había mucho kinky. Eso es verdad. Pero sí, como los famosos, famosos gordos, estaban en Barna. Estaban claro. En la zona de Girona y todas estas cosas. Sí, pero quiero decir que también había en Madrid. Que sí, que sí. Vale. Defendiendo el producto patrio, me gusta por tu parte. Vale, importante. Kinkis conocidos por el folclore español. El primero, el Lute. Hombre, ¿el Lute sabéis quién fue? ¿Cómo no lo voy a saber? El Luterio Sánchez, ¿vale? El Lute. Claro. Lo interpreté en dos películas. Pff, a hostia, las dos. Vale, se supone que en la época de los 60 se le consideró el enemigo público número uno. Sí. Y Bonnie M le dedicó una canción. No es coña. Bonnie M, sí. O ABBA. Na, na, ni, na, ni, el Lute. Era de ABBA. Se lo está inventando. Que no, coño. Pero ¿cómo ABBA va a dedicarme cojones una canción? Cojones Moreno, lo busco ahora mismo en Wikipedia. Busca, busca. No sé si es de ABBA. César, no sé si me lo puedes confirmar tú. ¿Es de ABBA o de Bonnie M, la del Lute? Ahí la has dejado pillado. Bonnie M. Bonnie M tiene una canción dedicada al Lute. Bam, bam, bam, bam. El Lute. ¿Eh? Hay que oírla luego. César, ¿puedes ponerla un segundo? El Lute. Que no es coña, joder. Cago en Dios ya. Un respeto a Bonnie M. Los Kinkis son muy creyentes. Para estar ahí cagando en Dios. No, no son creyentes, ya, de hecho. Ya sé. Creen en la heroína, que es el poder supremo. Hombre, te da poderes, ¿sabes? La heroína. Ay. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored. No, ¿en serio que no la conoces? No. ¿Que no? Ya veréis que. La letra principal. Sí. Claro. De cualquier bandolero del mundo, ¿sabes? La Bonnie M empieza ya, tío. Y Mabaker también habla de una marginalidad social. Sí, bueno. No sé qué está diciendo, pero estoy viendo el dedito en plan de sí, me lo sé. ¡No, Lute! Ya puedes bajar a la... ¿Lo veis? ¿Lo veis? Sí. Bueno, pues eso. Manda huevos. Nosotros que, dudando de ella. No, primero eso y segundo. Que una canción de un tipo como Bonnie M esté dedicada al Lute y no a algún personaje más importante. Coño. Español. Bueno, es que Bonnie Rasput. M, si le ves también físicamente un poco. Ahora está muerto, ¿sabes? Ahora verle físicamente era jodido. Era un poquillo kinky. Sí, sí, sí. Era kinky. Una cosilla ahí como bajita. Ten en cuenta que el Lute fue una leyenda de los héroes marginales. Sí, no, claro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más personajes ilustrados podemos encontrar dentro del mundo kinky? A ver, el Torete. Bueno, es importante lo de él antes de cualquier cosa. Sí, siempre. O sea, el mote es lo que marca. No, nadie se sabe realmente los nombres de los tíos. No. Estos. Tienes que tirar de Wikipedia para saberlo. Pero todo el mundo es el no sé cuántos y tal. Y luego es el Torete, el Vaquilla. El tema taurino está también importante en todo esto. Siempre es como símbolo de hombría, cosas con toros. Entonces es... El Torete, el Vaquilla, seguro que habían de todo en ese sentido. Luego, no sé, alguno más por ahí tienes. A ver. Sí, tengo al Peleas, que fue el que mató a ETA. El Peleas. El Peleas fue el hijo del Lute. Si es que iba provocando. Y lo mató ETA. Lo mató ETA. Jolín. Joder. Es que estaba escribiendo a Pedro que me ha dicho: ¿cenas en casa? Hola, Pedro. No, no voy a cenar a casa. No voy a cenar a casa porque estoy en la radio y me estás dando por culo en la puta radio con el puto móvil. Qué bien hablar. Así que apaga el puto WhatsApp y escucha el puto programa. Joder, ya, coño, ya. El Pedro, que es otro kinky. El Pedro. Que quiere cenar. Quiere cenar. Pues nada, básicamente, es que es muy curioso que un kinky sea asesinado por ETA. Es como muy irónico, ¿no? A ver, es que en los 80 de todas formas era. Sí, todos mataban a todos. Todo era muerte y destrucción. O sea, a ver, el Vaquilla se cargó a no sé cuánto guardia civiles, luego, o sea, guardia civiles, guardia civiles. Ahora tienen estudios, ¿no? Joder. Es que no, es que ya. ¿Estás bien? No. ¿Nos cagamos en los muertos de alguien? No, venga, vamos a pasar al cine. Pasamos al cine. Venga. Vamos a pasar al cine. Venga. Estaba buscando aquí información del Peleas. Peleas. La víctima desconocida de ETA. Ah. Oh. Un hombre asesinado en 1984. Fue corregido por los listados públicos de víctimas del terrorismo y toda esta información que he dado es veraz. e importante. No, no, además ha quedado clara y cristalina. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, buf. En fin, cine kinky. ¡Oh, vaya! Además, además... Lo típico. Lo típico, ¿sabes? Después de todo lo que he dicho ya, ¿qué pasa? ¿Qué va? Bueno, pues... Ya está todo dicho. El tema es que además, preparando el programa, no sabíamos por qué, pero de repente Paramount Channel decidió escucharnos. ¿Por qué nos escuchan? Porque nos escuchan y decidieron ayer hacer un maratón de cuatro pelis kinkies. O sea, tú hace unos años le dices a Televisión Española o a Antena 3 que ponga cuatro pelis seguidas... Bueno, una de las pelis de rollo kinky a las 10 de la noche... Y te despiden. Sí. O hago esto. Y de repente va para Paramount Channel y dedica 6 horas de su programación o 8 horas a cine kinky. ¡Ole tus huevos! Ahora es cine de culto, se considera cine de culto. No, no, no, correctísimo. Pero que es como, hostia, a dónde hemos llegado. Todo lo que pasa con el cine, cada vez que pasan 20 años, de repente se vuelve de culto. Sí, de dónde mola. Entonces, en los 90 el cine kinky era la puta mierda más gorda del mundo. Y ahora pues es la esta. Pero yo quiero decir que el cine kinky tenía cosas buenas y cosas muy malas. Entre ellas, Yo, el vaquilla. ¿Está dirigida por...? Está dirigida por... Yo sé que había un director de cine kinky, que era muy conocido. No, pero no, es que esto... A ver, el tema es que está dirigida por padre e hijo, pero no me acuerdo el nombre. ¿Por qué? Porque no quiero acordarme del nombre. O sea, era un pseudo... Por un lado era como documental, porque entrevistaban al propio vaquilla. Uh-huh. Y por otro era todo ficcionado, pero ficcionado rollo... Mira, aquí lo tenemos. Mira, muchas gracias. En la dirección está por José Antonio de la Loma y José Antonio de la Loma Junior. Están puestos los dos. Y Junior, entonces, muy importante. Claro, que luego la propia música la hace José Antonio de la Loma Junior, el guión lo hace José Antonio de la Loma, entonces como que toda la peli la dirigen entre, la hacen entre dos. O sea, la mítica de yo me lo guiso, yo me lo como, muy de la y ellos se juntan. Y entonces, ¿qué tenemos con Yo, el vaquilla? Pues Yo, el vaquilla te cuenta la infancia y adolescencia de El vaquilla. Uno de estos kinkies míticos, famoso por su robo de coches y sus persecuciones a tiros. ¿Qué ocurre? Ninguna de estas pelis tiene unas interpretaciones, excepto la de Lute, que venga, vale, tienes ahí Manol Arias, venga, va. Pero esta, normalmente cogían a algún gitano que no tenía ni puta idea de actuar para ponerle de actor, de protagonista. ¿Qué pasa? No, te digo, el Torete. Caso, el Torete es el actor que hizo. Sí. Correcto, aquello. Correcto. Pero luego en las de Perros Callejeros, no sé quién. Pero era así, o sea, todo el rato estaban como. Sí, se hizo así mismo. Sí. Perros Callejeros y el Torete hacía de El Torete. El Torete todo el rato, o sea. Sí. Pero no tenía ni puta idea de actuar. Era como un tema mitómano. Es como cuando de repente te pone a Justin Bieber dirigiendo, digo, protagonizando una peli ahora mismo. ¿Por qué? Porque como en esa época los kinkies eran los ídolos de masas. Te atraían a la gente al cine por ello. O sea, era por voy a ver al Torete o al Vaquilla, o voy a ver la historia del Torete o del Vaquilla en el cine, no porque la peli fuera buena o mala, sino porque era eso lo famoso y lo importante. Eran los héroes de aquella época. La del Yo, el Vaquilla, que es la que nos ocupa hoy, es una peli que es 2 horas de kinky que no sabe actuar, rodeado de gente que actúa peor que él, con planos de repente que no saben ni a qué vienen del vaquilla original entrevistado por un tío que imaginemos que sea el Loma Junior. Loma Junior, Lomito. Imaginaos, Lomito Junior. Y que mezcla en partes iguales. Docu-reality cutre de Telecinco actual, pero en los 80. O sea, tiene estas actuaciones de mierda de decir, vamos a ficcionar, como por ejemplo cuando ves un... ¿Cómo se llama el programa de Iker Jiménez, coño? El Cuarto Milenio. Cuando de repente ficcionan alguna cosa de estas de... Oh, las caras de Belmez y están hablando ahí... Como los vídeos de los karaokes. Exactamente. Sí, justo. Sí, es la idea. Ese rollo. Entonces, hablando además con mucha intensidad, en plan... ¡Oh, vaquilla! ¿Por qué vas a hacer eso? Pues porque tengo que hacerlo. Todo el rato es con esa intensidad que no tiene ningún tipo de sentido. Más luego todo el rato son persecuciones y tetas. Persecuciones y tetas, o sea... Pero mezclado. Sí, en algunos de casos sí. Persiguen tetas. Persiguen tetas. Luego Woody Allen lo copió él. Yo creo que fue antes Woody Allen. Persiguen tetas. O sea, todo ese rollo. Entonces, la peli es 1-2 horas de persiguen tetas y los chichos en repeat. Tú imagínate una canción de los chichos en repeat durante 2 horas. Bueno, en la época sería reverse. Pues reverse. El cassette para el otro lado, ¿no? Ya está. Auto-reverse. Además, cuando acaba la canción suena el... Y vuelvas... Va para adelante. Bueno, eso era en tu casa, no tenías cinta de dos caras. Porque pues éramos pobres, éramos claro. Kinkies. Entonces, claro, hay 8 pistas. Que... ¿8 pistas? La cuestión es esa. Que el vaquilla es, el Joel Vaquilla es posiblemente la peor peliquín que hay de todas. Que Perros Callejeros, El Pico y demás también tienen sus cosas como para echarlas para la basura. Pero esta especialmente es horrorosa y recomendable para ver con muchos porros. Sí. O alcohol, en todo caso. Y no sé, pues ya está. ¿Pero te pues... sentirías sucio, o sea, en general? Sí, te sientes mal. Te sientes como cuando ves, cuando te obligas a ir a la obra de teatro de tu sobrino, de tu hijo, lo que fuera, y tienes que ver ese nivel de actuación de niños de 3 años, pero con gente que tiene 20 años y que aparte hay tetas. Es todo muy raro. Bueno, tienes ese momento. Es que todo esto que estás diciendo... Todo, el tipo de películas que eran. Dice, eran muy malas en la época, muy vistas porque estaban de moda. Luego con el tiempo, de tan malas que han sido, son de culto, que hay que verlas muy drogados, que hay tetas. Que... O sea, me recuerdan tanto a las pelis que he visto de Britney Spears. Correcto. Y de Mariah Carey. Mariah. Eso es cine kinky. Y, en el futuro kinky. Será cine kinky. Mariah Carey es kinky. Y las pelis de Hannah Montana de ahora, dentro de 20 años, serán cine kinky. Claro. Y Justin Bieber en cuanto haga, o sea, si no ha hecho ya. No estamos produciendo mierda, estamos invirtiendo en futuro. Exactamente. Estamos haciendo cine de culto para el futuro. Lo que pasa. Que tú lo piensas y dices, tú ves las películas estas, además como ayer me tuve que ver 4 de seguida, pues de repente vi unas similitudes en que Mario Casas ha cogido la mayoría de su tema de interpretación de estas películas. Sí. O sea, sí. Sus papeles de chungueras vienen de Joel Vaquilla. Claro. Así lo hace el cabrón. Y esta es mi conclusión. Me parece muy bien. Vale. ¿Tú qué opinas, Dani? Que yo no sé cómo actúa Mario Casas, o sea que no... No. Yo ya he dicho lo que pensaba de Britney Spears. Y ya estás contento. Ya está. Por cierto, película que recomiendo, la de Britney Spears, buenísima. ¿Cuál? El DVD con los extras, que te enseña a hacerte las camisetas que lleva ella durante la película. ¿En serio? Sí. Con una camiseta normal hace maravillas esa chica, yo no sé, está infravalorada. Otra cosa no, pero drogadita y habilidosa es. Sí. ¿Sabéis por qué se ha feito la cabeza, no? ¿Por qué? La historia es que sabéis que los análisis de drogas se hacen por pelo. ¿Los qué? Los análisis. Entonces la mujer, cuando llegó a la que te la custodia de sus hijos, se afeitó la cabeza para que no la pillas en la farlopa. ¡Ay, qué coqueta! Y se los cogieron del chocho. ¡Ay, no caí, que me gusta mi peludo! Decía ella. Que yo no, y aquí no. Porque todo el mundo sabe que calva de bote. ¡Chocho, manérate! Pues vamos a dar paso entonces a la sección de ciencia, ¿no? Creo pues que sí, es justo vamos. Y necesario. Sí, por favor. Desde el sótano, con Peter Parking, Toda Ciencia. Bueno, Peter Parking. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Peter Parking? Peter Parking está malo en casa con gripe, así que le deseamos su pronta recuperación. Lo que pasa es que tenía miedo, porque esto iba de kinkies, el chaval un poco así como cobardón. He dicho, mira, paso. Bueno, pero me ha pasado el tema del que quería hablar, bueno, el que le he dicho yo que hable, y luego sí. Me lo ha pasado... Voy a hablar de robar coches, básicamente, ¿vale? Os voy a hablar de mecánica. Os voy a hablar de una cosa muy sencilla, que es cómo robar un coche como un buen kinky. Todo el mundo... Por fin un programa útil. Es muy fácil, ¿vale? Primero partamos de un parámetro, ¿vale? Tenemos que distinguir entre coches antiguos y los nuevos coches electrónicos. Bien. Eso es muy sencillo, ¿vale? Ahí hay diferentes gamas de coches y demás. Uh-huh. Los coches más útiles y sencillos de robar para ir a pillar droga, ¿vale? Son los coches antiguos. ¿Por qué? Porque básicamente rompes la ventanilla de atrás, te metes por dentro y haces un cable. ¿Cómo se hace un cable? ¿Cómo se hace un puente? Eso. Tienes que arrancar lo que es la cacharra de mandos, ¿vale? Y hay una cosa muy importante. En el manual yo con tanto tecnicismo me estoy perdiendo un poco. En el manual de introducción te pone cacharra. Cacharra de mandos. Claro. Primero un coche antiguo. Tiene que ser un coche antiguo. Sí, antiguo del. ¿Cómo distingues tú? ¿Cuántos años? Por la cantidad de mierda. Pues, por la cantidad de mierda, justo. Vale. Por la. Pues básicamente vale del 98 para abajo. Yo creo que, antes del milenio, ¿no? Sí, o sea, antes del milenio, premilenio. Ya ahora el coche es el premilenio. Yo creo que se distingue también en que si en algún sitio de la carrocería tiene algún ángulo recto, algún ángulo, esos coches. Eso es ahora los modernos son todos redonditos. Pero es que está volviendo el ángulo otra vez. Está volviendo el. Bueno, pues ángulo sucio. Pues mejor, más coches para robar. Exactamente. Justo. Pues la idea es, bueno, eso. Ángulo sucio. Entramos, rompemos la ventana. Muy importante, ¿vale? Cuando rompamos la ventanilla, nos tenemos, sí, que envolver, que se me había olvidado explicar este paso. Claro, nos tenemos que envolver el brazo con algo con lo que no nos cortemos. Claro. Correcto, porque la ventanilla así como que corta. Y sí, muy importante, romper la ventanilla con el mismo brazo que te has envuelto. Sí. Sí, para ver si va. Vamos a decirlo todo, que luego la gente de la ESO igual no. Claro. No, pero es verdad que puede pasar. Puede, claro, pasar. Es como una vez me dijeron, tira con arco, y me arranqué medio brazo porque me puse la protección en el brazo donde estaba sujetando el arco. Muy bien, muy bien. Y bien, o sea, apuntamos, coche antiguo, romper ventanilla con el brazo, manta o toalla. Si no tienes suficiente fuerza, que puede ser que pedra, por la hostia, pues pedra, llamas, cabezazo no, o llamas pedra a un Terminator también, que te lo haga. Yo, vamos, lo he visto en la película romper así. Vamos a ver, tienes dinero para pa un Terminator y vas a robar un coche de mierda. Bueno, ahí hay determinados de coches premilenarios premilenarios en los que si tú haces palanca en la ventanilla de atrás, parking jurásico la ventanilla de atrás, la que se mueve, no, la fija. Si tú metes entre la goma y el cristal y haces una pequeña palanca, no es que la haya hecho yo, el cristal automáticamente estalla. ¿Ah, sí? Eso véase. Bueno, yo voy a ya ilustrar, ya que hablamos en serio, cómo abrirlo de verdad. Con una varilla de estas de hacer soldaduras. Sí. También, sí, también se, vale, puede. La tienes que poner un poquito en ángulo, uh-huh, como cuando haces un buen dedete, ajá, ¿sabes? En un ángulo. Ojalá así. Un toque. Cuando haces un dedete con una varilla de soldar. Nah, un poquito. ¡Ah! Vale, quitas la gomilla de que está entre el cristal, que hace que no arañe, uh-huh, el cristal contra la carrocería. Quitas esa goma y ya aprietas, metes el chisme para abajo, si no se entiende lo que digo. Otro técnico, tenemos aquí. Con los gestos que hago, queda muy bien explicado. Sí. Hace así y tirar el seguro para arriba. Que sabes, no, que es el centrífugo, es radio, ¿no?, de esto, el moderno, que es de que hace así, clic, que se ve el pito, clic, rico, que sube, bla. No sé si valen los que se veía la pastillita, que era como una capsulita, sí, y sube veías por dentro que hacía plip, el rojito así, pic. A lo mejor esto no. Eso es igual, no, pero los del seguro de toda la vida, de, uh-huh, que parecía un botón, eso tirar para arriba, eso sale solo para arriba. Meter la varilla hacia arriba. Bueno, vamos, bueno, por partes, si no. A lo que vamos, coches premilenarios. Hablemos un segundo también de cómo abrir coches de lujo. Espérate. Ah, vale, vale. O sea, lo que es, venga, digo, coches que ya son electrónicos y demás. ¿Sabéis que los coches tienen un dispositivo, un detector de alarma de incendios? Ajá. Sobre todo los de lujo, los de muy lujo, o sea, de Mercedes para arriba, uh-huh, de Merche para arriba. Tiene un dispositivo que, por el que si detectan humo o detectan fuego, automáticamente saltan todos los seguros. Ah. La idea es, tú coges un quemarte vivo, no, perdona, nor, amigos. La cosa es coger el periódico, un periódico barato, incluso el metro, Regalado. El de ese de verdad, el que te dan los comunistas. Los rojos. Te lo lees y luego lo quemas. Lo quemas, pero tienes que quemar justamente. Lo lees con desprecio. Justamente debajo del coche, que es donde están los sensores. Entonces, al percibir el humo, el coche, el vehículo, y al calentarse, así saltan automáticamente. Lisquea, vale. En realidad es mucho más fácil robar un coche de lujo que un coche. Por eso se roban tantos coches de lujo, no es porque sean caros, porque es más fácil de robar. Son fáciles, ¿no? Pero entonces los de las fábricas de coches caros son gilipollas, porque no son kinkies. Ya. O no sabían. Es que los coches de lujo se hacen para países civilizados en donde no se roba tanto. Claro. Y claro, es como hostia. Por eso no hay muchos Ferrari, claro, para Villaverde. En Villaverde no hay. Claro. Solamente Mercedes. Hay un Ferrari, pero se lo van cambiando. Sí, claro. Ya no ha pasado ya por más manos. Bueno, pero vamos al que nos hemos quedado con que ya hemos penetrado en el vehículo. Sí, y muy importante, no dejemos restos. No dejemos restos porque luego todo se sabe. Es decir, evita. O sea, no te folles al coche. No, ni folles dentro del coche, ni orines en el exactamente coche, ¿vale? Ni te fumes, que no dejes un ADN. No dejes ADN, ¿vale? A ver, que yo me he quedado, yo que estoy apuntándolo todo. Entonces me he quedado en la parte. Ya tenemos el coche, ya hemos localizado dentro el vehículo, hemos abierto la ventanilla de alguna manera, más, sí, agresiva o menos agresiva. Entramos en el coche. Entramos en el coche y hemos jugado lo de la cacharra. Cacharra. ¿Qué llegamos pasa? Al punto de cacharra, ¿vale? Bien. Vamos a sacar vamos el a cuadro de mandos del coche si es premilenario. O sea, vamos a hacer lo que se llama el famoso puente. El famoso puente. Puente. Esto es una cosa que tenéis que apuntar todos porque es, sí, altamente importante, ¿vale? Cable negro pelado. Con cable negro pelado. ¿Vale? Cable rojo pelado. Si no, no va a arrancar el coche. Entonces. Vale. Entonces, los de la fábrica de coches, si fueran listos, cambiaban los colores según el modelo y te follaban no vivo. Esto es una industria. Pues está todo vinculado. Pues lo. Ya, a ver, mierda. Quiero decir que si no se robasen coches, no se comprarían muchos coches. Entonces a las empresas les interesa. Así que a las empresas les interesa que te roben el puto si coche. Esto está, claro. Si esto está subvencionado. Oh. La empresa de coches. Claro, el plan pibe y estas mierdas. Lo que quieren es vender más. Si yo no quiero hablar de robar coches, pero me obligan. Bueno, ya. Nos patrocina. Hay un pequeño problema con el tema. Los cables del mismo color. Claro, vale. Importantísimo, ¿vale? Hay un pequeño problema con los coches tecnológicos, ¿vale? Con la llegada de nuevas tecnologías, con las TIC, ¿vale? El problema es que cuando el coche arranca, el sistema electrónico lo detecta que hay un puente y el coche se para. O sea, arranca, pero luego hace brum, brum, y revienta. Pum, pum. Bien. Entonces, en un coche eléctrico no serviría absolutamente de nada. Vale, entonces, ¿qué hacemos en un coche eléctrico? Pues eso... Primero no robarlo. Primero no... Eso va a empezar. No robéis. No robéis. No, un coche eléctrico no se roba. Alguien que se ha dejado su dinero en cuidar el medio ambiente de esa manera. Claro, no roba un coche de mierda. Claro. Sí. Roba un coche que gaste, un Hammer, una mierda de esas. Que, claro. Que consume, para, que sobre gasta. Todo además, claro. Roba un Hammer y vete a las Barranquillas a pillar. Pero a pillar o a atropellar. O es el mismo concepto. A pillar, yonki. A pillar, ¿no? A pillar yonki. Pero es un al Carmageddon, yonki. Yeah. Pero es un doble o nada. O sea, o mueres o te vuelves el rey del sitio. O sea. Efectivamente. Y luego, para cerrar esta bonita sección de ciencia, os voy a plantear un problema, ¿vale? Una cunda sale de embajadores. Sabéis lo que es una cunda, ¿no? Coche de la droga. Mm-hmm. Un taxi de la droga. Venga, va. Una cunda sale de embajadores a 180 kilómetros por hora. Bien, bien. Estoy haciendo el plan. Dirección. Dirección Barranquillas. Bien. ¿Vale? Ir apuntando datos. Y otro yonki. Pero ¿por dónde? Y otro yonki. Sale andando de Barranquilla. A 2 por hora. A Vallecas a 2 por hora. ¿Cuánto tiempo tardarán en cruzarse? Sabiendo que la distancia entre Barranquilla y los son de X kilómetros. Pero va por... No, son ¿cuántos kilómetros serán? Pero va por la son M30 o no. Va... Coge el túnel de... La idea es... La respuesta correcta es cuando al yonki le dé el mono, se encontrará y buscará la vía para parar la cunda y ya está. Ajá. En realidad se tardan en cruzar a lo que el yonki le tardará el mono. La cunda... Del yonki... Va y viene bombeando... En yocada... Venga. Bombeando. Pues no, era el... Que no hay... Que es radio. No hay, que hay gestos. No se entienden los gestos. Sí. Joder. No voy a quitarme ese trastorno. No pasa nada. Estoy aquí destruyendo un símbolo de anarquismo, no me da cuenta. Sí, pero totalmente. Pero eso está muy bien. Sí. Para destruirlo. Si no, ¿qué mierda de anarca eres? Bueno. Vale, destruye el anarquismo. Claro, que anarquista con todo, coño. ¿Queréis saber algo más de ciencia o...? Yo es que entre la cacharra esa y la cunda, yo ya estoy plentiful of knowledge. A ver. ¿Os puedo contar cómo se corta la heroína? ¿Eh? Se queda... Y aquí cortamos la sección. O sea, ha sido. ¿Os enseño a cortar heroína? Bueno, venga, va. Es el tema de hoy, sí, venga. Venga, bueno, la heroína. Igual hay algún oyente ahora con la heroína sin cortar. He dicho. Y dice, ¿qué hago yo? Claro, siempre hago yo? Que llego a casa, me encuentro. Pillo en la cocina. Embadurnado de heroína. Las manos. A tu yonki en su vómito. ¿Cómo se corta heroína? ¿Cómo se corta heroína, volador? Amigos? Sobre todo para ganar dinero. Exactamente. Para ganar dinero y para no morirte. Sí, no, para. Porque sobredosis. Sabéis que la heroína sale del opio. Ajá. El opio es una amapola. Ajá. Una amapola blanca. Uh-huh. Ahora mismo me recuerdas a Yoda hablando del opio. Amapola blanca. Sale la heroína. De la heroína sale el opio y te pone hasta el ojo. Bueno, la cosa es que la heroína, el polvico rascado, así que se hace una pasta, ¿vale? Si la mezclas con cocaína es basuco, si la mezclas en una jeringuilla es heroína. No tiene más. La heroína se suele cortar, ¿vale? Vale. Pero no. Continue, ¿quién please. De heroína? Bueno, la idea es, se corta con elementos muy divertidos como lejía. Como amoníaco, con un montón de cosas que te sientan muy bien al cuerpo. Bien. ¿Vale? Se corta generalmente con corrosivos. ¿Me dan unas ganas? Perdona que te corte, al momento. Igual hay ahora muchos niños oyendo que dicen, ¿qué es cortar? ¿Cortar? Claro, ¿qué es cortar? Cortar porque es... cortar, cortas un filete, pero ¿qué es? ¿Qué es verdad, significa? Cierto. ¿Qué es cortar? Una pregunta muy interesante. Claro. Cortar es, digamos, quitar pureza a un producto. Es decir, yo voy a cortar una tarta, le quitas pureza porque estás quitando un cacho. Sí. Yo voy a... Cortar la droga es mezclarla con otros elementos inocuos o ocuos. Sí. Tócate la polla. Vale. A locuos. A locuos. Pero en el mismo locuo. En el mismo locuo. Locus. Que no confundir con para que no sea tan pura y no te mate. No te mate o te salga más rentable para venderla. Rentable. Como habían dicho Dani López. Claro, si hay muchos. A lo mejor hay chavales. Con yeso. Con yeso. Es que la heroína es más bien una pastita. Que se mezcla con un poquito de agua, ¿vale? Uh-huh. Y tú te la metes ya en el brazo y te quedas tan bien. A gusto. Ah, pues entonces se corta solo con agua, ¿o qué? No. Acabo de decir colegio y con un amoníaco. Eso es. O sea, el camello, ¿vale? Camello. El clipper. El clipper. El camel. El clipper. Pues yo, claro, por eso que camello. Cuando a veces voy a pillar, le digo clipper, baja. El clipper ahora está mudándose de casa. Sí. Por eso me vende, me creme. Sí. Muy bien. Ah, amigo. ¿Qué estaba contando yo? De cortar la heroína. Es eso, pues, que se corta con corrosivo, o sea, porque la, se llama base. Claro. La heroína se llama base. Mm-hmm. Erróneamente se cree que cortarla una con base. Corrosivos. O sea, tú llegas la allí y tienes la base de pizza. Bueno, la alergia es una base. En el Mercadona y la heroína, pero la tienes le va echando ahí la conecta y la cortas. Tienes que pedir a las cajeras. La heroína. Base un poquito, es que me voy a hacer una fiesta hoy. Te la heroína es la levadura del espíritu. La levadura del espíritu. Yo acababa la sección ahí. O sea, con esta reflexión lo dejo. Yo lo dejaba ahí. Tú con la heroína lo puedes todo. Eres una heroína. Totalmente. Demonio vestido de ángel. Videojuegos. De juegos. Pero por los videojuegos. Con la sintonía que estoy. Este el final de la sección de ciencia. Pero salga de entramos en videojuegos. Ah, corta ya. Pues videojuegos kinkies. Hay que decir una cosa. La drogadicción en los videojuegos es algo base. Como la heroína. Exactamente. O sea, Super Mario, ¿cómo consigue salvar a la princesa? Metiéndose setas y historias todo el rato. O sea, un montón de nuestros héroes de videojuegos son unos putos drogadictos. Drogadizos. Y aparte muchos de ellos luego mira, se dedican. César se ha ido. Se ha ido. Adiós, César. Los últimos años se ha ido a cagar. Claro, es como el que está a dieta, le hablas de comida, pues claro. Ha dicho todo. Se le ha puesto la vena gorda y ha dicho, me voy al baño un momento. Hay un fire. Me gustaría un día hacer radio guerrilla en el baño. Sí, bueno, 5 metidos en el baño. Sí. Hombre, para lo veo. Y eso está bien, porque hombre. El sonido sí. Es bueno. Allí, además, ¿no? El roce hace el cariño, ¿sabes? Sí. O sea, que... Bueno, cuéntanos. Pues nada, eso, que nada. Pues... Ah, bueno, que un besito al Tito Bill, que también está al día con sus cosas. O sea, parece que hemos echado a gente del programa. Pero no, es que a ver, no porque venir. Dijiste, tema kinky. Solo han venido aquí los que... La gente, los que partimos la pana. La gente de bien ha decidido el, no venir. El resto han dicho, no, que a ver si va a venir la policía como el otro día. Es y... verdad. No te contamos que no vino la policía el otro día. Sí. Y espérate que no vengan ahora. Ya. No os digan, no estáis ya. Diciendo cosas muy serias. Okay. Estáis dando una información ilegal. ¿Sabes? Yo creo que ya desde el 1 de enero este pero tipo esto, de cosas ya... Pero esto es radio libre, esto no pasa nada. Sí, nah. Radio libre, pero no estás en un país radio libre. Es verdad. Ya. Así vienen los yihadistas ahora, de la droga. Ahora cierran la radio por nuestra puta tú culpa. Tú llámala como quieras la radio, pero estamos donde estamos. Que eso, de eso estoy orgulloso de vivir donde vivo, en Paracuellos, porque me han puesto una rotonda con una bandera de España. Ay, yo cada mañana me levanto, veo esa bandera y así sé dónde estoy. No me crea yo que estoy en un país avanzado, libre, con democracia. No, está en España. España. España. Y se me quita toda la tontería. Para siempre ahí, nada más salir de allí del pueblo. Bueno, de momento no ha vuelto el técnico, sí. Sin policía, sí. Así que no podemos seguir. Pues nada, videojuegos kinkies. La cosa es que, aparte de la drogadicción de personajes de videojuegos, drogadito. Hay muchos videojuegos basados en manguis de todo tipo. Dani tiene por ahí algunos míticos españoles. Me acuerdo de otro ahora mismo. Pues tira, tú tengo tira. El del kinky español, el Goody. Goody. GTA robando coches. GTA eso es para niñatos eso modernos. Es típico. Eso es muy moderno. Eso es típico. Aquí en este programa la gente que habla del GTA no vale la pena. ¡Fuera! Hostia, lo siento, Albert. Que... Para kinkies había personajes del Street Fighter muy kinkies. Para kinky, mi coño. Sí, había juegos, videojuegos muy kinkies. Sí, de estos sí, que sí, ibas sí, por sí, la ciudad sí. De Nueva York, bueno, de hecho, dándole puñetazos a estos kinkies. Rollo Double Dragon y hostia. De hecho, ¿no? Sí, el Double Dragon. He de decir que los que ocupaban las recreativas eran los gitanos y los kinkies. Claro, claro, se gastaban las perras los, o en el futbolín. Nos robaban las perras. ¿Paró? Sí, sí. En el la de Yol Vaquilla. La mitad del dinero lo quieren al principio, bueno, son unos criajos, que estamos hablando de chavales de 10 años robando coches. Para los billares. Y para el futbolín. Incluso hay una escena en la que roban lápices y gomas del colegio. Su primer robo es robar lápices y gomas para vendérselo al quiosquero de abajo y les pillan. Ay. Y es como, ay, que tenía que hacer el spin-off. Kiosquero corrupto. No. Metiéndose un pico de cocaína. Con Harvey Keitel. Kiosquero corrupto. Las milangüeras nata. Que sería el marido. Super pop. Sería el marido de la estanquera de Vallecas, ¿sabes? ¿Quieres el super pop gratis, niña? Ya sabes lo que tienes que hacer. Si quieres la Bravo, me vas a comer todo. ¿Quieres nube? Esto es una nube. La Bravo. ¡Ay! La Bravo es la siguiente. No. Pasó al formato online. ¿Cuándo? Ah, y bien lo sabes. Hombre, claro, yo lo he labrado. ¿Por qué crees que soy tan culta y tan formada? No, pero la sección de sexo ya está. Sí. Déjate de hostias. ¿No veis sección de sexo kinky? Hostia, ¿cómo? Ah, bueno, es que claro, es que no hemos hablado de eso, del sexo entre kinkies. Sí, venga, pasemos de videojuegos. Videojuego, sexo, sí. Mira, cualquier videojuego, sexo, puñetazo, kinky, ya está. Venga, sexo. ¿Lo ves? Además, vamos a lo importante. Vamos a lo importante. No, a ver, del Street Fighter sí que es verdad que eran kinkies. El Raichu era este, el Rai. ¿Cómo se llama? El Raichu. El Raichu es un Raichu. Pokémon. Sí, pero el Rai no. No hables de cosas serias con chavalita de México. Ay. No, Pikachu era un kinky. Era uno que era como un tío calvo. Que era como que volaba, flotaba. Esto sí llamo yo a mi compañero Pedro, se lo sabe todo. Me cago en la madre. Llamamos a Pedro. Uno que flotaba. Sí, el que flotaba, que ponía las piernas así, y estiraba. Ese, que estiraba los Dalsin. Brazos. Dalsin, no, eso es para el estómago cuando estás mareado. Era coño, un junkie kinky. Era como un Gandhi kinky. Ahí es el rollo de música. Ah, pero uno que era muy tocho. No, que era muy flaquito, que era el niño que decía ¡pumba! ¡Que es Dalsin, coño! Que eso es un... ¡Me cago en la puta! Para los niños. Que no tiene ni puta idea de videojuego. Ni puta idea. Al kinky recién puesto, que era el anja esa. Bueno, blanca. Y luego salía la copia barata de Mike Tyson. Es verdad. Que es Mike verdad. Tyson es un kinky de... Mike Tyson es un kinky. Winnie Houston era kinky también. Sí, pues, bueno, así le fue. Pues yo me he empezado la tontería, pero es verdad que todos los personajes de Street Fighter son muy kinky. Tienes a los dos protas, Ryu y Ken, que son dos kinky. Ryu, ¿lo ves? Ryu. Dos motivados, dos motivados de la vida. ¿Sí? Dos junkies de chándal. Sí. O sea, estos se los encuentras por el Carrefour ahí diciéndote, dame el euro del carro. Y... Que te juego para el Yoplait, Hostia, Yoplait. Porque los junkies bebían Yoplait. Solo consumían Yoplait y droga. O sea, era lo único que consumían. ¿Sabes por qué no? Porque el yogur líquido es lo único que no les hacía vomitar. Por eso Yoplait, hay una leyenda urbana que dice que retiraron el Yoplait porque da tener una imagen malísima. Para acabar con los yonkis. Bueno, ya. Sí. Pero el Mercadona, que son inteligentes, se hicieron el Yoplait de Mercadona y ya está. ¿Sabes? Claro. Que Mercadona se la suda. A Mercadona le da igual a la gente que se droga. Exactamente. Pero si te venden base. Bueno, va. Base de top. Bueno, sí, Street Fighter es muy kinky. De hecho, donde casi pelean. Casi todos los juegos de peleas de los 80 y 90 son kinkies. Joder, Mortal Kombat tenía cosas de kinky total. Y era de, además, John Cality. Adicción. Adicción. Y le cortaba además la heroína. Toma, Fatality. Finish him. Y le daba heroína mal cortada. Y... Hoy Volador me ha recordado un juego que es muy kinky, que es Carmageddon. Carmageddon. Muy kinky, porque además coge una de las pasiones de los kinky, que son los coches. Sí. Y se dedican a que atropellar y matar gente. Sí. Y disparar cosas y matar gente. Nadie está buscando eso. Es que esta película que he traído, tenemos, como es mi primera vez aquí, ¿hay cuenta de Twitter que la gente pueda ver que mande una foto? No, sí, no la usamos, pero sí. Ello, hay que ponerse no, en el pero futuro. Lo subimos a la bueno, página sino de, la gente. Carmageddon, un videojuego donde se trataba de atropellar gente. Sí. Que está basado En la película Carrera de la Muerte del año 2000. No sé si el videojuego está basado en la película o la película en el videojuego, pero el videojuego, la peli es del 70 y es de una pocos. Carrera. Una carrera, mira, te leo la sinopsis de la película. Una brutal carrera de coches que atraviesa el país se ha convertido en el deporte nacional del futuro, donde los peatones son atropellados para ganar puntos. Coño. Frankenstein, el campeón de... Se han dejado los interpretado cuernos, por David Carradine. Me he perdido. El campeón de la carrera se vuelve en contra de los principios de la carrera. Vaya por Dios. ¿Es volverse en contra de los principios es atacar, ir contra la salida? Es revivir a los muertos. Para lograr el fin de la violencia, debe acabar con el presidente. Durante todo el proceso se vivirán divertidísimas escenas de brutal comicidad. Hay una muy pero muy es de humor esta película. Tiene sus puntitos de humor. Yo me acuerdo, solo vi 10 minutos. Hombre, el papel de Stallone ya es cómico. Vuelvo de a decir, David Carradine, Sylvester Stallone, la carrera de la muerte del año 2000. Eso en su momento sería el futuro más tal. Claro. Tiene una escena, porque la historia es que si tú sales a la calle ese día de la carrera, el gobierno se desentiende de lo que te pase. Es tu puta culpa. Esto es muy divertido porque hay un hospital geriátrico donde aprovechan ese día, se ve la escena donde sacan a todos los pacientes en silla de ruedas y los ponen en medio de la carretera. Y los médicos y las enfermeras se esconden detrás de un seto. ¡Hijos de puta! Entonces creo que no sé si es David Carradine, como está en contra de esto u otro, que lo ve venir, va contra los estos y hace en el último momento ¡sha! Da un volantazo y se mete detrás del seto y atropella a todos los médicos y a todas las enfermeras y deja a los... O sea, hizo un anamato, básicamente. Sí, un anamato. El papel de Stallone... Además, es que la peli esta es como Los autos locos, pero versión es que, gore. El problema es que la habéis visto los dos. Sí, sí, porque es una obra maestra. Además, se hizo un remake hace relativamente poco, protagonizado por Jason Statham. Ah, vale, sí, es que yo se la he visto. Claro. Que yo la de Jason Statham la he visto. Pues esta es la original de los 70, creo que es. Jesús. Antes de, la es que muerte Sylvester Stallone es uno de sus primeros papeles y hace... Coge a los autos locos, que cada uno era como una movida. Sí. Y de repente había un coche que era de mafiosos y Stallone hacía de mafioso. Pero es que Stallone siempre tiene cara de mafioso. No, tiene cara de su normal boxeador. Ya está. No, de mafioso. Pues a mí es lo que digo. A mí así de videojuegos kinkies, Pokémon. Y no es coña. Fijaos un momento en el aspecto de todos los personajes de los entrenadores Pokémon. Lo gorrilla. Con la mochila. Que van por ahí nómadas, no, nomadismo, su madre le echa de casa. De qué viven, además. De qué viven. Gente que de medallitas Pokémon va de a vivir. Medallitas. Va a una polla. No, a ver, la idea también es un poco el... A ver, trafican con de animales. De hecho, muchas veces los personajes se repiten y es por endogamia. Claro. Tráfico de animales. Claro. Peleas con animales, que eso no lo hemos hablado también. Drogan a los animales. Le meten ahí movidas para que evolucionen, sí, y hagan cosas. Coño, que se sí, me... sí. Claro. Quiero decir que planteémonos por un momento en que estamos educando a nuestros hijos del mañana. Pero qué coño, si estos videojuegos hay algunos de esos de los 80, estamos jodidos ya nosotros. No, pero quiero decir haber sido nuestros padres los que se plantean. Pero hay un cosas. Revival con Pokémon. Hombre, sí, pero Pokémon es de los 90, quiero decir. O sea, ya, pero hay un revival y estamos volviendo a educar en esos valores que a lo mejor ya no son lo que eran. Preferible el Call of Duty. ¿Qué es el Call of Duty? Muy bien, pues con esto ya hemos hablado de todo. ¡No! A ver, Call of Duty. Ahí no tengo ni puta idea. No sé cómo lo dicen mal, se dice Call of Duty. ¡Call of Duty! ¡Ah, vale! ¡Bueno! ¡Bueno! Tiene los Call of Duty, que es el 1, el 2, el 3, y luego tiene el Call of Duty Modern Warfare. ¡Vale! ¿Modern Warfare 2? Que son el Modern Warfare 2 y el 3, que no lo... Coño, es que así dicho sí que se entiende, es que este es un fino. Claro, claro. Guti es un kinky moderno. Guti es un kinky moderno. Sí. Sí. El paga que tiene pasta. O sea, porque juega al fútbol, si no hubiera acabado las Barranquillas, Guti. De hecho, ¿sabéis que había una asociación? Estoy yo, pero así ya en modo... ¿De Guti? No, de Madres contra la Droga en los 80. Hostia. Claro, la gente se empezó a ver lo del cine kinky, se puso tan de moda, y esto está estrechamente vinculado y lo puedo mostrar cuando queráis. Venga. Que los jóvenes empezaron a drogar. No me digas. Pero se empezaron a drogar como si lo fuesen a prohibir, o sea... ¡Hala! Pero que antes no se drogaban. De hecho, hay un dato muy curioso, que no sé si os he comentado una vez, que hubo una temporada, una época en España en que la marihuana estaba permitida. ¿Qué me estás contando? El PSOE permitió la... El PSOE, pero no el de Zapatero, ni el de González, sino el anterior. Joder, pero estamos hablando ya de República, ¿o qué? No. Antes del PSOE, del de González... Hubo algo, el UCD, hubo... O sea... Sí, pues alguno de estos, uno de los rojos... Permitieron la marihuana. La cosa es que la movida principal de la Madres contra la Droga luchaban contra los kinkies porque eran los que vendían droga a sus hijos. Y montaban redadas de padres y madres contra la droga y apalizaban a kinkies. Hostia, combates de béisbol, madres. No, con rodillos. Yo quiero dejar con esta reflexión. ¿En qué estamos educando a la gente? En drogarse. ¿En qué estamos educando nosotros? La droga es buena. ¿Qué será de nosotros mañana? Pues nos cuidarán pues no enfermeras drogadictas. Madres a apalear. Exactamente. Es más, no sé por qué coño no nos están apaleando ahora. Y os quiero dejar para cerrar este programa con el mensaje: robar todo lo que podáis, drogar todo lo que podáis, porque mañana posiblemente no sabemos dónde estamos. Pero mañana, literal. Y si esta noche nos drogamos, tampoco vamos a saber dónde estamos. Dentro de 24 horas no sabemos dónde estamos. ¿Sabes? No. Ha sido un placer compartir esta noche con vosotros. Un fuerte saludo a Dani López, que está. Colgado esta foto, ¿no te importa? No. Vale, en Twitter Dani López Cómico podéis ver en @ Dani López Cómico. Podéis ver esa pedazo de obra maestra que tiene el VHS este tipo. La portada de la carrera de la muerte del año 2000. Hemos pasado una estupenda velada con Imanol Arias también. Gracias. Que va a volver a seguir en Cuéntame. Viendo Cuéntame la primera temporada. He pasado de ser un kinky como el Lute a ser un tío medio fachorro en Cuéntame. ¿Cómo cambia la vida? Y esto es lo que quería decir. Bien, a gusto te quedas. Un fuerte abrazo a César, nuestro técnico de sonido, que está aquí luchando contra viento y marea. Se está viendo cosas en internet. Ya, está viendo porno. Porno. Está viendo. Porno kinky. ¿Estás viendo porno kinky? Street Fighter. Está jugando con Street Fighter. Porno kinky. Porno kinky. Versión ultra super. Ultra power. HD. Oye, para la semana que viene habrá tweet, ¿no? Del programa. Sí. Lo vamos a arreglar. Es que me tengo que poner con redes. Lo vamos a arreglar ya. Una cosa mía. Claro. Que luego tú no sabes ni tuitear, cabrón. Ya, pero joder. Que te ponga a tuitear tú. Yo me tuiteo. Me dice que no sé tuitear la de que es Call of Duty. Call of Duty sí que lo sé. Pues bueno, mucha más gente sabe que el Call of Duty que el tuitea este. Bueno, yo he sido volador y nos vemos la semana que viene. Posiblemente con altas y bajas en el programa. Bueno, y Manuel Arias no volverá. Hombre, de altas y bajas, por lo menos traes más tías, pues guay. Pero aquí no vienen mujeres. Altas bajas no da. Da igual. Esto ha sido Divagancia de Dinero en Ágora Sol Radio. Y os dejamos con el equipo ARG. Peliculón. Y M30, que arriba nuestro jefe que paga la cuenta con los cuatro héroes de nuestro tiempo. Si los necesita, corre más que el viento. El equipo A, el equipo A, que siempre va adelante, nunca para atrás. El equipo A, el equipo A. Llámalos con fuerza y a tu lado los tendrás. Mil aventuras tenemos cada día moviendo loca a toda la policía. Y si nos ven y nos tratan de coger haciendo así, a desaparecer. Bueno, aprende Pablo Motos. Si se rapea. Sí. Guapo, es un tío muy astuto, aunque por desgracia para comer haga de puto. El equipo A, el equipo A. Llámalo con fuerza y a tu lado los tendrás. El equipo A, el equipo A. Siempre va adelante, nunca para atrás. Y Aníbal es el rey de los disfraces, no lo busques, pues él está a cualquier parte. A veces se viste de persiana, por eso se enrolla como le da la gana. Siendo uno y tres, no somos tres, somos uno para todos, todos para jefe. Siendo uno y tres, no somos tres, somos uno para todos, todos para jefe. El equipo A, siempre va adelante, nunca para atrás. El equipo A, el equipo A. Llámalo muy fuerte y a tu lado los tendrás. El equipo A, el equipo A, el equipo A. El equipo A, el equipo A, el equipo A, el equipo A, el equipo A, el equipo A, el equipo A, el equipo A, oye, el equipo A, el equipo A, el equipo A, el equipo A.